Hola José, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por el llamado, por la invitación a participar del programa. Por favor, no, el gusto es nuestro porque queremos saber y que nos cuentes y que le cuentes a los vecinos y vecinas de la ciudad un poco cuándo empieza el avistaje de ciervos en Brama y cómo son los horarios y las actividades que tienen planificadas. Bueno, mira, esta actividad es una actividad que se realiza durante todos los años. Es una actividad muy característica de lo que es el Parque Luro y, bueno, obviamente de nuestra provincia. Acá nosotros, como concesionarios del parque, bueno, tenemos a cargo la organización de la misma, que la vamos a dar comienzo el día 8. Mañana a las 11 de la mañana está prevista una conferencia de prensa en la Secretaría de Turismo, donde se va a hacer el lanzamiento oficial de la temporada. Pero nosotros en el parque vamos a empezar a trabajar a partir del día 8, que, bueno, ya 8 y 9 tenemos cupos completos. Recién arrancamos con disponibilidad a partir del viernes 10. Es una actividad que, bueno, se hace desde los primeros días de marzo, llega hasta mediados de abril aproximadamente. Digo aproximadamente porque, bueno, es naturaleza y nunca sabemos lo que puede llegar a durar la temporada, pero normalmente siempre va hasta mediados de abril. Las visitas que tenemos nosotros, trabajamos todos los días menos los domingos. Estamos haciendo de lunes a sábado con dos turnos por día. Hay un turno a la mañana que arranca a 5:30 de la mañana, que es el horario de citación, donde se espera a los turistas con una recepción de desayuno. Después se juntan con los guías correspondientes y ahí comienzan con la caminata hacia los miradores para realizar la vista del ciervo colorado. Son actividades que duran aproximadamente horita y media, 2 horas, dependiendo cómo sea el grupo. Y después tenemos la de tarde, que la de tarde tiene un horario de citación también de las 5:30 de la tarde, con una recepción de merienda y el mismo funcionamiento. Se juntan con los guías correspondientes, tienen, bueno, las primeras charlas técnicas y después de ahí salen a recorrer el tan lindo monte pampeano que tenemos ahí en el parque. José, ¿y esta actividad la puede realizar cualquier pe persona de cualquier edad? Mirá, nosotros trabajamos con tres miradores y los tres miradores tienen dificultad baja, o sea que lo puede realizar cualquier tipo de persona. Siempre recibimos también muchas consultas si pueden participar niños o de qué edad, así que nada, la puede realizar todo el mundo y siempre, bueno, obviamente recomendamos que es una actividad que está basada pura y exclusivamente en el silencio, ¿no? Claro. Para que todos puedan disfrutar, pero es como te dije recién, es de nivel de dificultad baja, así que todo aquel que quiera se puede sumar a esta actividad que la verdad que es increíble. Mencionabas el tema, perdón, Cami, querés preguntarle, pregúntale, pregúntale. No, del tema de las reservas, que bueno, vos contás que el miércoles 8 y el 9 ya está todo completo. ¿Cómo puede reservar la gente? Y también pienso que es con mucha anterioridad, porque justamente los grupos quizás son reducidos y para no quedarse, ¿no?, sin un lugar. Y pensando que, bueno, se puede a lo largo de toda la semana, menos el domingo, pero por ahí, más sobre el fin de semana, la gente pienso que se suma más. Claro, que por ahí eso está bueno resaltarlo porque vos sabés que nos ha pasado mucho con las cabañas. Yo las cabañas las empecé a promocionar en enero y, bueno, ya al día de hoy, hasta el 9 de abril, tenemos todos cupos completos. Entonces, con el tema de avistajes pasa lo mismo. Siempre recomendamos que lo hagan con anticipación para que no se queden sin lugares. Yo, lo que es reserva, siempre lo manejamos por mi número de teléfono, además de que tenemos nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, que, bueno, todo lo que es las novedades que trabajamos desde Churrinche, las publicamos ahí en nuestro Instagram, que es Churrinche Oficial, o en nuestra fanpage también de Facebook, pero las reservas sí las manejamos con anticipación, porque, como bien dijiste, son grupos reducidos. Así que eso más que nada se hace para preservar la actividad y que todos lo puedan disfrutar. Trabajamos con grupos de 18 hasta 20 personas, no más de eso. Entonces sí, siempre es recomendable que lo puedan hacer con tiempo. Durante esta época se pueden ver muchísimos extranjeros. Con esto de la pandemia, no sé si ha mermado eso, cómo les ha ido, y sobre todo, bueno, 2020 no debe haber habido avistaje seguramente. ¿Cómo fue la vuelta, no? Mirá, nosotros, bueno, en el 2020 obviamente no, Empezamos, en realidad nosotros, bueno, la concesión la agarramos a partir del 2020, finalizando el 2020, principio del 2021. Esta va a ser nuestra tercer Brahma que vamos a organizar. Y la verdad que la pandemia ha hecho un cambio radical, creo que en un montón de cosas. Nos hemos dado cuenta de la cantidad de gente que, a ver, empezamos con la Brahma después de la pandemia, tomando todos los recaudos correspondientes, barbijos, los binoculares que no se podían compartir, bueno, un montón de cosas, pero logramos hacerla. El turismo internacional sí, obviamente, nos visita, pero tenemos mucha frecuencia de lo que es gente de otras provincias. Nos damos cuenta por las reservas que tenemos en cabañas, que bueno, viene todo gente de afuera. Muchos fotógrafos que obviamente vienen a buscar su foto, pero bueno, por suerte venimos trabajando bien y bueno, obviamente todo aquel que quiera participar, bienvenido sea, porque la verdad que como les dije hoy, es una experiencia que es muy linda, es muy grata de verla y bueno, si bien es la tercer Brahma que nosotros venimos organizando, siempre te llevas una experiencia diferente y nunca te deja de sorprender lo que ves en el parque. Y que un poco también, José, lo mencionábamos al principio, ¿no? Es esta combinación de el monte nuestro, el monte pampeano, la naturaleza y también, bueno, el desayuno, la merienda, la gastronomía. Contales a la gente un poco qué se ofrece desde ahí, desde la gastronomía, y también después preguntarte por el tema del alojamiento, de las cabañas. ¿Cuánta disponibilidad hay y para cuántas personas? Mirá, nosotros con el parque te ofrece un montón de cosas, es más, nosotros por eso aconsejo que vean nuestras redes sociales porque no solamente participamos de esta actividad, sino que durante el año hacemos un montón de cosas porque como concesionario cuando tomamos el parque la idea fue de que el Parque Luro no sea solamente un lugar para ir a comer un asado, que te permita hacer otro tipo de cosas. Y como los que estamos dentro del concesionario, todos venimos de la rama del turismo, entonces, bueno, le hemos ido buscando la vuelta para que la gente llegue al parque y lo pueda disfrutar. Con lo que es la gastronomía, a partir ya de esta semana, a partir del 8, del miércoles 8, vamos a tener abierto el restaurante durante todo el día, que, bueno, tiene horarios, lo abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Lo que es variedad de comidas, bueno, hay todas comidas rápidas, pastas, hay un montón de cosas para elegir y obviamente lo que es el tradicional asado con tablas de fiambre de productos regionales y demás. Siempre lo que es restaurante nos manejamos con reserva previa por una cuestión de organización, ya que estamos a 37 kilómetros de Santa Rosa, entonces yeah, tenemos que tener previsto un montón de cosas para aquellos que quieran ir a comer. Y después con respecto a las cabañas que me preguntabas, hoy día tenemos 4 cabañas, en realidad tenemos 2 cabañas y 2 dormis, que se diferencian por las comodidades que tiene cada una. Las cabañas hay una que tiene capacidad para 4 personas, otra tiene capacidad para 5, y los dormis son un poquito más chiquitos que tienen capacidad para 3. Estamos esperando porque están en la finalización de obra los chicos de turismo de las cabañas nuevas. Así que si Dios quiere, para mediados de abril o fines de abril vamos a tener 6 cabañas más, ya vamos a contar con 10 en total, que bueno, es un numerito lindo para ampliar un poquito más la posibilidad de que turistas puedan conocer y quedarse en la reserva. José, ¿cuál es lo recomendado para llevar? Vos hablabas hoy de los binoculares. Hay que llevar los equipos, se la los vestimenta. Dan ahí, la vestimenta, ¿qué vestimenta llevar, por supuesto? Mira, siempre recomendamos de que lleven ropa con colores sobrios, que no llamen mucho la atención, porque si hay algo que tiene muy desarrollado el ciervo y la cierva, en este caso también, es la vista y la audición. Entonces, por eso hoy decíamos que es una actividad basada en el silencio también. Siempre claro, se recomienda llevar, bueno, ropa sobria. Nosotros los proveemos de binoculares, pasa que bueno, también hay turistas que tienen sus propios binoculares, aquellos que los tengan los pueden llevar también sin ningún problema, y si bien los proveemos de repelente, también es aconsejable llevar repelente porque bueno, caminan por entre el medio del monte y los mosquitos son un tema también a tratar. Y después ropa cómoda y bueno, calzado cómodo fundamentalmente porque como les dije hoy al principio, dura aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, así que lo importante es que estén cómodos para realizar esas caminatas. José, el tema de, decía, zona de camping suspendida, ¿no? ¿La zona de camping le llaman también a la parte de parrillas o no? Eso sí se puede. No, nosotros ahí en el parque, cuando vos entras, con el valor de la entrada que pagás en el parque, tenés el acceso a lo que es las parrillas. Claro. Después, atrás del restaurante o atrás de la pileta, está el sector de camping, pero que siempre todos los años pasa lo mismo, que una vez que arranca la temporada de Brahma, no se puede acampar. Uh-huh. ¿Sí? O sea que el camping al día de hoy está cerrado hasta fines de abril. Una vez que termine la temporada de Brahma, ahí vuelve otra vez a abrirse nuevamente. Ajá, perfecto. Pero a las parrillas sí, digamos. Sí. Hoy, bueno, recibí un montón de consultas que me preguntaban a ver si, por más que esté la temporada de Brahma, podían ingresar al parque igual. El parque abre de martes a domingo. Los lunes siempre está cerrado, excepto que sea feriado, por una cuestión de que hacen tareas de mantenimiento, bueno, y demás, que es cuando se puede realizar. Después de martes a domingo, bueno, ahora el horario cambió del parque. Hasta la semana pasada era de 9 de la mañana a 7 de la tarde. A partir de esta semana rige el nuevo horario, que es justamente por la temporada de Brahma, que abre a las 9 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde. O sea que de las 9 a las 5 de la tarde, aquellos que quieran llegar al parque a comerse un asado, a recorrer un sendero, bueno, o a pasar el día, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Perfecto. José, quiero que le digas a la gente cuáles son las redes, cuáles son las formas de comunicarse con ustedes para ir reservando. Mira, nuestras redes sociales se llaman Churrinche Oficial. Como dije hoy, tenemos Instagram, tenemos Facebook, y si no, las reservas las pueden hacer a mi número de teléfono, que es 02954, característica de acá de Santa Rosa, 1564-6908. Yo siempre cuando me hacen al teléfono mío, recomendamos que me escriban por WhatsApp, por una cuestión que si estamos en el parque no tenemos señal, o sea que si nos llaman no los podemos atender. Ya, bueno, aquellos que nos conocen, saben que nos manejamos todos por WhatsApp, así que bueno, nada, al que tenga ganas de participar de la actividad, los invitamos a que nos sigan por redes sociales o que, bueno, que se comuniquen conmigo a mi número de teléfono, que a la brevedad les contesto. José, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y bueno, y la verdad que, repito, mucha mer, aunque en realidad creo que la apuesta natural que se arma, ¿no? En estos meses es como que es más también una cuestión de recorrido y que la gente se anima a hacerlo nada más. Exactamente. Y que lo van a disfrutar mucho y que también esta actividad tiene un plus, que son los guías que acompañan a cada grupo, que la verdad que los chicos hacen este trabajo con mucha pasión porque viven de eso y disfrutan de lo que es el parque. Entonces creo que todo lo que nos rodea, más ver lo bellos que son estos animales, sinceramente, porque estéticamente son muy lindos, y acompañado por los chicos con la guiada que hacen, la verdad que es un plus que vale la pena hacerlo. Y después, bueno, nada, invitarlos, como les dije recién, perdón que sea reiterativo, a nuestras redes sociales para que vean lo que nosotros hacemos como concesionario del parque, porque el tema central ahora es la Brahma. Pero si miran nuestras redes sociales, hace ya un año hemos hecho un gran aporte a lo que es la provincia de La Pampa, porque en el 2021 declararon a la provincia de La Pampa en la ruta natural desde el Ministerio de Turismo de la Nación como lugar astronómico, y esas cosas astronómicas que han pasado, el 90% sucedieron en el parque y lo organizamos nosotros junto a los chicos de astrodivulgadores con observación de cielo, telescopios, bueno, un montón de cosas. De esas tenemos un montón, por eso aquel que le interese que se sume a nuestras redes sociales para que vean un poquito todo lo que hacemos. Yo les agradezco mucho que me hayan llamado, la verdad que ha sido un placer charlar con ustedes, y bueno, les dejo la invitación si quieren participar de alguna de las experiencias de Brahma, me mandan un mensajito y yo las invito para que puedan ir a vivir esta experiencia que es tan linda. Por favor, ahí estaremos, José, ahí estaremos. Tengo que colocar a la niña de 3 años en algún lado, porque te imaginas que si voy con la imposible. Niña, imposible ver. No te hagas problema, te la cuidamos nosotros. Porque va a anticiparles a todos los ciervos que llegamos, te voy diciendo, de silencio nada. Claro, me imagino. No te hagas problema, la cuidamos nosotros, le damos algún helado, algún alfajor, algo de eso, y bueno, vemos, a ver. La van a tener comprada, seguro. Tranquila. Claro. José, muchas gracias. Por favor, a ustedes, bueno, y las espero cuando quieran. Abrazo grande. Saludos, chau, chau.